La Red Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, presenta En Medio de la Vida, programa de conversación de la Mesa Chilena de Misión 21, integrada por la Asociación de Mujeres Ecuménicas, Centro Ecuménico Diego de Medellín, Comunidad Teológica Evangélica, Colectivo Conspirando, Iglesia Metodista, Servicio de Paz y Justicia y Servicio Evangélico para el Desarrollo. Aquí comienza En Medio de la Vida, con la conducción del periodista Hernán Mella. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Medio de la Vida, como es habitual, a través de la red de radios comunitarias, por supuesto compartiendo temas de interés, temas que ustedes pueden estar compartiendo junto a nosotros en distintas localidades, en distintas radioemisoras a lo largo del país. Para comenzar, por supuesto, vamos a dar inicio con nuestros invitados para esta jornada, para este día. Saludamos primero a Yurit Reis, del colectivo Conspirando, ¿cierto? ¿Cómo está, Yurit? Muy bien, gracias. Bien. También saludamos a César Correa, miembro, coordinador de la Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación. ¿Cómo está, César? Bien, gracias. Muy bien. Bueno, darle la bienvenida además y, por supuesto, este tema central que vamos a tocar hoy día, el medio ambiente. ¿Cuánto cuidamos el medio ambiente, no, César? Es algo importante hoy día, sobre todo, que ha estado tan en la palestra, generalmente en los últimos años, yo diría, en los medios de comunicación, con el cuidado, hasta con el tema de las contaminaciones que dañan en algunos puntos más que a la región metropolitana, también a Temuco, Concepción, por ejemplo, que son como regiones que se ven dañadas, que son temas que están más a la vista. Mira, la verdad, para mí el tema del cuidado del medio ambiente ha sido un tema que está recién acá en Chile tomando forma. Yo creo que hay muchas pequeñas iniciativas, mucha gente que está empezando a tomar conciencia, empezando a movilizarse, pero hasta el momento ha sido algo que ha surgido muy local, como iniciativas muy locales, muy localmente. Y a nivel macro, en general, hay grandes grupos, grandes ONGs que tienden a movilizar, tienden a tratar de generar conciencia, movimientos ciudadanos también, pero que hasta el momento se han centrado en problemas específicos y la preocupación y la reflexión más grande en torno al tema medioambiental en términos generales ha sido bastante escasa. Inclusive, yo diría, desde instancias gubernamentales, no porque no haya una discusión o una reflexión, sino porque ha sido mirada solo desde una perspectiva basada, digamos, en parámetros de producción, en parámetros de facilitar la explotación de los recursos, más que en parámetros que tienen que ver con el cuidado, con el respeto, con una ética detrás. A ti, Yurit, por ejemplo, ¿qué crees tú que motiva hoy día principalmente a los medioambientalistas? Mire, yo pienso y siento que hay un pequeño despertar dentro de la gente que están dándose cuenta que realmente estamos mal como planeta. Yo trabajo más que nada con mujeres y hacemos ritos buscando una nueva espiritualidad mucho más basado en la relación con la Madre Tierra. Y lo que yo observo es que hay más y más gente que realmente están como angustiadas sobre la situación de la Madre Tierra. Entonces yo pienso que allá vienen nuevas energías para como cuidar la creación. César, y con el tema, por ejemplo, hablaba recién de temas o políticas públicas con respecto a esto que tiene que ver con el Estado, con temas gubernamentales. Ha estado muy en boga y van a estar más en boga aún más adelante el tema de termoeléctricas, hidroeléctricas, que afectan el medio ambiente en muchas ocasiones y que se hacen estudios y que a lo mejor los estudios no están actualizados para hacerlo hoy día, para que sean realmente instauradas empresas, estas formas de generar energía. ¿Tú crees que el país, o en este caso el Estado, tiene que generar políticas más concretas o nuevas formas de generar energía? Mira, lo que pasa es, yo creo que el debate va harto más allá de esos puntos específicos. Yo creo que detrás de esto lo que se requiere es una política que incluya la participación ciudadana, porque básicamente la construcción de políticas públicas, especialmente en el ámbito medioambiental, se ha hecho a espalda de la ciudadanía. y los mecanismos de participación que existen son escasos y muy manejados, y muy fácil de manejar también por grupos que detentan cierto recurso económico y que por tanto pueden influir en la gente. Y eso pasa especialmente en el caso, en los casos que tú planteas, como en los casos de los grandes proyectos de generación de energía. Hace el año pasado, gente, ingenieros de la Universidad de Chile, hicieron, por ejemplo, un estudio con respecto a las necesidades energéticas de Chile de aquí al 2025. Y las necesidades energéticas de Chile de aquí al 2025 están completamente cubiertas con, o son completamente cubiertas con los proyectos termoeléctrico, hidroeléctrico, y otros tipos de generación de electricidad que están ya aprobados al año pasado, que estaban ya aprobados. Eso sin contar los proyectos que hoy día son conflictivos, como Alto Maipo, como Hidroaysén y como otros más, Castilla, Punta de Choros, proyectos que son altamente contaminantes y altamente cuestionados por las comunidades donde se realizan. Y en ese estudio, la gente de la Universidad de Chile establecía claramente que en el fondo, con un programa... con un programa de eficiencia energética y con la instalación con un aumento de la matriz de generación energética por energía alternativa, ¿ya? Con eso se lograba suplir la necesidad energética del país fácilmente, de aquí al 2025. O sea, no es bueno hacer más. El tema es que todas estas más que se están pidiendo tienen que ver no necesariamente con las necesidades energéticas del país, proyectada de aquí al 2025, sino con una serie de proyectos, que especialmente de grandes proyectos mineros que se instalan en el norte de Chile o sobre la cordillera de los Andes, binacionales, Chile-Argentina, que van a requerir mucha energía y que están en carpeta y están esperando básicamente ver qué pasa con el primer proyecto, que es el proyecto emblemático de Pascualama, cuando se instale, ¿ya? Una vez que se instale ese proyecto, van a venir probablemente miles de proyectos mineros más en esa zona, y por tanto eso sí van a requerir energía, y no es energía para la población de Chile, y no es energía siquiera para extraer recursos que vayan a quedar en Chile, sino que para negocios puntualmente. Exactamente, para los negocios de las grandes transnacionales, que les da lo mismo la mayor parte de las veces que es lo que pasa con los lugares, con la ciudadanía, porque hacen una explotación que está centrada de aquí, pensada en 15, 20 años, y posteriormente ellos dejan el hoyo, dejan todos los residuos y se van llevándose todo lo que quisieron, digamos. Y dañando absolutamente el ecosistema, el medio ambiente. Y con respecto a eso, la espiritualidad, por ejemplo, ¿cuáles son las actividades que ustedes desarrollan puntualmente? Porque claro, hablamos del medio ambiente, pero a veces el tema espiritual se nos queda de lado. Bueno, primero, yo soy ecofeminista, y eso significa que estamos preocupados por el medio ambiente y también la mujer. Pensamos que tanto la destrucción del planeta como la opresión de la mujer vienen del mismo sistema de organizarnos que llamamos el patriarcado. El patriarcado hoy en día está expresado más bien por el sistema capitalista, y allá es donde tanto César como yo estamos tratando de animar, estamos en esto del nuevo paradigma, que queremos entendernos más como parte del planeta. Entonces eso está muy vinculado con la espiritualidad y también con las cosmovisiones indígenas, que la tierra no son recursos, no nos da recursos. La tierra somos nosotros, somos hijas y hijos de la tierra. Entonces, yo trabajo mucho en tratar de abrir la conciencia que realmente somos tierra también. ¿Cómo se hace eso? ¿Con las charlas? Más bien con rituales. Rituales, celebrando las estaciones, tratando de vincularnos mucho más con la naturaleza, como reconectándonos como somos parte de esta naturaleza y no afuera. Ya, ¿y estas actividades se hacen recurrentemente? ¿Cuántas personas más o menos? Bueno, acabamos de hacer, por ejemplo, el rito de la primavera, donde trabajamos estas energías que surgen de la tierra en este momento, todo lo que es nuevo, y tratamos también de ver lo que es nuevo en nosotras, vinculando con las energías de la primavera, para realmente sentirnos también renovadas. Son como temas de reflexión, de silencio. De rituales, también de danza, de movimiento, todo eso también muy vinculado con ritos de los pueblos indígenas, danzando para despertar la tierra, ¿no? Sintiéndonos que eso también, que la tierra necesita ser despertada un poco, ¿no? Es esta cosa más bien también lúdica, para trabajar con el cuerpo, la espiritualidad. Bueno, todas estas cosas nos pillan siempre en medio de la vida. Usted está escuchando en una radio comunitaria en diferentes zonas del país a través de la red de radios comunitarias. Estas consultas y estas cosas nacen de hace mucho tiempo. ¿Qué es? ¿Se acabará esto? ¿Se acabará lo otro? Por ejemplo, el agua. ¿Se va a acabar el agua o no? ¿O qué es lo que va a pasar con el agua en Chile, por ejemplo? Ahí hay dos cosas que son interesantes con respecto al agua. La primera es que existe una concepción, que es básicamente lo que nos enseñaron en el colegio, que el agua es casi infinita dado el ciclo del agua. El agua va al mar, del mar se evapora, se va a la nube, llueve y forma los ríos, lagos y todo y corre. Eso hoy en día es irreal. Primero, el agua salada y el agua dulce son dos especies distintas. El agua dulce es que está disponible para el consumo humano. Es un porcentaje bajísimo del agua. Creo que, si no recuerdo mal, es el 0,3% del agua disponible. O sea, si tenía un litro de agua, un jarro con un litro de agua, y empieza a vaciar, ¿cuánta del agua disponible de ese litro? Si ese es toda el agua de la humanidad y vacía ese jarro, te van a quedar una o dos gotas. Y ese es el agua disponible para el consumo y para la vida. Porque el agua, para la vida, digamos, de los que viven en la Tierra, de todos los seres que viven en la Tierra. Entonces son dos especies distintas. ¿Y qué hacemos para cuidar esa agua? Y hoy día esa agua está siendo absolutamente amenazada por proyectos que primero lo que hacen es cerrarle el paso. Es como si uno siempre dice, la analogía que hace es, el agua es como las venas de la Tierra. Uh-huh. ¿Y qué nos pasa a los seres humanos cuando tenemos un coágulo en nuestras venas, cuando no estaban nuestras venas? Hay partes que dejan de regarse, hay partes que dejan de recibir esa agua, y por tanto, esa sangre, y por tanto se mueren. Las represas no son más que eso también, ¿ya? Que en muchas partes, en virtud de decir, con esto vamos a poder irrigar mejor, con esto vamos a poder hacer esto, con esto vamos a tener energía, cortan los ciclos naturales. Y el aprendizaje que estamos haciendo hoy en nuestra sociedad, y que nos viene también desde los pueblos originarios, de todos lados del mundo, de nuestro saber ancestral, por así decirlo, tiene que ver con que nosotros estamos incorporados en este curso de la vida, en este ciclo de la vida, y por tanto el agua como sangre de este circo, de este ciclo de la vida, tiene también sus propios canales de irrigación, su propia forma de correr. Y si nosotros estamos todo el tiempo interviniendo, impidiendo eso, estamos generando escasez hoy día de agua. Poner cemento, por ejemplo, en las grandes ciudades, cemento, más cemento, más cemento, el agua corre directo hacia el mar, no alcanza a entrar en los acuíferos y por tanto no alcanza a alimentar las napas que alimentan la vida de los árboles, del ecosistema en general, y tampoco alcanza a pasar por los ríos. No alcanza a ser el ciclo, digamos. No alcanza a ser el ciclo, el agua pasa corriendo por frente de nuestros ojos. Y otro punto que para mí es esencial, y que lo hemos conversado muchas veces con Yu y con otra gente, que tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con la concepción que hay detrás del agua. Hoy día, sobre todo para la gente que vive en la ciudad, su única relación real con el agua es al abrir la llave. Así es. Y el reconocimiento que hace, el agua, por tanto, bajo esa concepción, se transforma necesariamente en un recurso. Uh-huh. Porque si yo quiero tener agua, pago porque eso salga. Pero el agua tiene fundamentos místicos. Uh-huh. El bautismo, por ejemplo, para cada una de las religiones, tiene fundamentos de vida, de espiritualidad, que tienen que ver con la, y culturales, que tienen que ver con la mitología, por ejemplo, que hay detrás del agua, ¿ya? Y una serie de otras cosas que son bellísimas y que lamentablemente hemos perdido la posibilidad de ver esos sentidos porque la única relación que tenemos es con la llave. Claro, César, pero hablamos del cuidado del agua, claro, y tiene que ver con que la gente o las autoridades y todo en general, pues nos preocupamos que haya un buen camino, que el cemento, ¿cierto? Que tapar. Pero las personas que son como de a pie, podríamos decir, ¿cómo lo hacen para cuidar el agua? Primero es tomar conciencia del agua como escasa. Primero, el agua no es esto que hablábamos recién, no es algo que está permanentemente, claro, y que es infinito. El agua es escasa. Por tanto, conducta simple, conducta de casa. Cuando abrís la llave, cuando te vayas a lavar los dientes, muchas veces abrís la llave, y empiezas a cepillarte mientras el agua corre, corre, corre, corre. Tomar una ducha. Hoy día las duchas tienen la posibilidad de tirar 10 litros, entre 10 y 25 litros por minuto. Y gente se toma ducha 10, 15 minutos. ¿Cuántos litros de agua se están perdiendo? Y muchas veces esa agua corre mientras uno se jabona, mientras uno hace un montón de cosas. Son pequeñas cosas. Sí, en la medida en que tomes conciencia de la escasez, va a ir generando procesos. Lavar la loza, corriendo, corriendo, corriendo, todo el rato. Son pequeñas cosas. A lo mejor uno piensa que no hacen la gran diferencia. Pero si uno más uno, no necesariamente son dos, muchas veces harto más que dos. En la medida en que ese uno va generando la conciencia en otro, en otro, en otro, esto se va multiplicando. Pero hay que dar primero pequeños pasos. Pero esto no está alejado. O sea, hacer cosas a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de tus pequeñas comunidades es súper importante. Pero también requiere una conciencia de que esto es un bien común. Más colectivo, digamos. Y no es solo nuestro, no es solo de los seres humanos, sino también de toda la vida que está ahí detrás. Y por tanto tenemos que salir a las calles y defender ese bien común. Y exigirle a nuestros parlamentarios una declaración de bien común, exigirle a nuestro gobierno que cuando vaya a los foros internacionales también lo sea. Chile firmó en el año 2009... un convenio de declarar el agua como bien común. Se firmó, y quién sabe en Chile que se firmó eso. Solo la gente que lo firmó, al parecer. Y eso pasa con muchos convenios internacionales. Bueno, es un tema complejo, sin duda, que tiene que ver con difusión, con muchas cosas que la gente también, las personas, nuestros auditores, por ejemplo, aprendan al cuidado y cómo lo pueden hacer. Pero hay un concepto que lo escuché hoy día, y estábamos conversando en interno, el concepto del buen vivir, Yuri. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Sí, el buen vivir realmente es un concepto de los pueblos originarios que significa la manera de relacionarse como una comunidad, por ejemplo, la comunidad aymara, la comunidad mapuche, la comunidad quechua, cómo se relaciona ellos con la madre tierra y con toda la comunidad de la tierra. Hay una relación acá de reciprocidad. Damos y devolvemos. Es todo un ciclo y estamos tomando esta imagen o este concepto de los pueblos originarios para repensar o abrir nuestras mentes a una nueva manera de vernos a nosotros viviendo en comunidades sustentables. Entonces, estamos recién abriéndonos a este concepto que quizás nos puede dar pistas para cómo organizarnos en el futuro, porque de hecho sabemos que no podemos seguir en este sistema económico. Vamos a destruir, estamos ya destruyendo el planeta. Entonces, ¿cómo podríamos reestructurarnos como comunidades locales? Entonces, esto del buen vivir está dándonos algunas pistas. ¿Con cuántas personas o con cuántas organizaciones ustedes trabajan? Bueno, mire, el buen vivir es un concepto que está circulando por toda América Latina. Entonces, no, pero por ejemplo acá en Chile. Acá en Chile estamos trabajando recién con este concepto. Acabamos de tener una conferencia sobre eso, que César puede hablar más de eso. Estamos recién viendo qué significa para nosotros. Claro, y en este caso este concepto en Chile, como decía Yuri, se está recién instalando. ¿Cómo ha sido tu sensación? Porque parece que tú estás como más cercano a esto. ¿Cómo ha sido la gente, cómo lo recibe las personas? Mira, lo que pasa, ha habido harto... A ver, se ha estado transformando en algunos medios, especialmente en algunos grupos medioambientales, como un concepto de moda. Sin embargo, yo creo que hay que ser como súper cuidadoso, porque uno escucha el término y dice, y se le ocurre en su propia idea. Lo que hay detrás es lo que decía Judy con respecto a esto, viene de los pueblos indígenas. También en Europa hay una corriente que tiene que ver, que se llama la corriente de la frugalidad, y de que dice cosas parecidas. ¿Qué corriente? Frugalidad, ya, que básicamente tiene que ver eso con vivir simple. Ya. Vivir simple. Y en el fondo el concepto que hay detrás no tiene que ver con vivir mejor, que es el concepto que nos mete la idea del desarrollo, del ir creciendo siempre. Esta cosa no es vivir mejor, porque vivir mejor implica que hay otro que vive mejor que otro, un punto de comparación. La lógica detrás del concepto buen vivir tiene que ver con vivir bien, y vivir bien no solo tú, sino para tú poder vivir bien, tiene que vivir que tu entorno estar bien, y tu entorno no son solo las personas que están contigo, sino también el medio ambiente en que te desenvuelves, la Tierra como planeta en general, y por tanto cada entidad que es parte de esta comunidad de vida se relaciona de forma armónica, con reciprocidad, con gratuidad en otros momentos, como por ejemplo el sol, cómo se relaciona con nosotros, con la gratuidad de la energía que nos entrega. Pero nosotros también tenemos que respetar esa posibilidad de hacer uso de esa energía y agradecerla, ¿ya? Entonces, como ese tipo de cosas. Entonces, los pueblos originarios, básicamente lo que siempre entendieron es que ellos son parte de esta comunidad de vida. Y como parte de esa comunidad de vida, ellos se desenvuelven respetándolo a cada uno, a cada miembro de esta comunidad de vida, como otros seres iguales a ellos, en dignidad, en la posibilidad quizás de compartir y de ser recíprocos en esta cosa de vivir bien. ¿Me entiendes? Entonces es como un concepto muy bonito y muy convocante, yo creo, para todo, pero en la espiritualidad. Pero digamos, claro, es un concepto bonito y todo, sí, eso sí. Pero ¿cómo lo llevas tú a lo traspasas a las personas? Por ejemplo, lo que decía yo hace un ratito de reconocer los ritmos de la Tierra. La Tierra tiene ritmo. Te pongo un ejemplo, ya que está tan de moda el tema mapuche. Hace un poco tiempo atrás una persona mapuche nos decía que le estaban criticando porque recuperaron una tierra, recuperaron un fondo, y lo estaban criticando porque ahora que se lo entregaron, ellos no estaban trabajando ese fondo, lo tenían botado. Y ellos dicen, cuando ese fondo era excelente, daba muchos productos. Y ellos dicen, no, si nosotros no lo tenemos botado para que no produzca, nosotros le estamos dando la oportunidad de que descanse, sí. Porque vamos a necesitar el agua que puede capturar, vamos a necesitar las hierbas que crecen solas en ese espacio. Que es un método distinto. Exactamente, entonces. Y que también está instalado en una cultura, obviamente distinta. Sí, el tema es que lo llevan a una cultura distinta, claro, y ahí es donde no solo se genera. Tiene que ver con el tema medioambiental, también puede ser con el tema económico, economía solidaria. Exactamente. Trueque, intercambio. Las cosas no tienen valor porque tienen una moneda que te dice cuánto vale, sino que tiene el valor en términos de qué es lo que yo necesito y qué es lo que tú necesitas que podamos intercambiar. ¿Ya? Es que este concepto del buen vivir nos da como un impulso para seguir en lo que estamos haciendo como ecologistas. Tenemos que regresar al lugar, a nuestro lugar, al ecosistema en que vivimos, conocer mucho mejor nuestro ecosistema, nuestra biorregión. Entonces, el buen vivir como apoya este trabajo que estamos tratando de hacer, hacernos más conscientes que realmente vivimos en un pedazo de tierra que es frágil y debemos conocerlo más. Los indígenas conocían más su entorno y nosotros, sobre todo las que vivimos en la ciudad, no hemos olvidado eso. Entonces es todo un reaprendizaje de cómo vivir bien, pero no mejor, pero bien en sincronía con nuestro entorno. Bueno, ojalá que nuestros auditores que estén escuchando, nosotros hablamos el otro día en medio de la vida con de este tema de la economía solidaria, que es un tema muy interesante y que de ahí se puede ir generando esto también, que se vaya entendiendo este tema de los fondos. Claro, porque con este conflicto que hay permanente con el tema mapuche, que se está hace mucho tiempo, se habla, claro, que lo dejan tirado, abandonado, y no, pues es un tema de descanso a la tierra y es muy interesante aquello. Es otra concepción detrás. Exactamente. Una concepción que tiene que ver con armonía. César Llorit, bueno, primero, además, para ya ir cerrando, Coalición Económica por el Cuidado de la Creación, ya más o menos la gente, por supuesto, nuestro auditorio van a entender qué es lo que hacen, pero quiero que igual lo expliques y también des algún detalle, información, correo electrónico, teléfono, página web. A ver, la coalición básicamente es un grupo que se formó a partir de un encuentro que hicimos en marzo del 2008-2009, me parece, que se llamó Agua, Fuente de Vida y Espiritualidad. Y ahí nos convocamos, al menos en ese momento, 17 organizaciones, 17 organizaciones que son de carácter religioso, por un lado, o que tienen una concepción de una cierta espiritualidad detrás. Y nos convocamos, como estas distintas católicas, de distintas iglesias reformadas, ¿ya? Grupos que tienen una espiritualidad también dentro, enmarcada por el cristianismo, pero que no necesariamente representan a una iglesia o que son parte de una iglesia, sino otro tipo de grupo, como Conspirando, por ejemplo, que ecuménico también en su formación. Entonces tenemos este abanico de personas y otros grupos también que tienen más un compromiso social. Y nosotros, y a partir de eso empezamos a generar ciertas sincronía y empezamos a decir, oye, nosotros estamos preocupados del medio ambiente, queremos hacer esto, otro, vámonos por aquí, tratemos de hacer algo y tratemos de meternos también en estas problemáticas para hacer un aporte concreto distinto desde una mirada ética, desde una mirada espiritual y mística también. ¿Tienen página, correo electrónico? En este momento tenemos el correo electrónico, que es cecuidadocreacion@gmail.com. cecuidadocreacion@gmail.com. Perfecto. Bueno, Yurit, nosotros ya conocimos el colectivo Conspirando. ¿Sí? Estuvo invitada anteriormente una miembro también de este colectivo. Sí. Yurit, ¿algún consejo para las personas? ¿Correo electrónico, algo para comunicarse? Por supuesto. Primero, todos están invitados a nuestros ritos. Celebramos los cambios de estaciones. El próximo sería el solsticio del verano, que sería el 21 de diciembre en nuestra casa. Nuestra meta es tratar de hacernos recordar realmente quiénes somos, hijos y hijas de la tierra. Y se puede conectar con nosotros en nuestra página web, que es www.conspirando.cl. Perfecto. Yurit, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en Medio de la Vida. También a César Correa. Gracias a ti. Muchas gracias. Nosotros nos encontramos en otra oportunidad, por supuesto, en la radio comunitaria, en cualquier lugar del país. Siga en compañía de la radio. Muchas gracias por su sintonía. La Red Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, presentó En Medio de la Vida, programa de conversación de la Mesa Chilena de Misión 21, integrada por la Asociación de Mujeres Ecuménicas, Centro Ecuménico Diego de Medellín, Comunidad Teológica Evangélica, Colectivo Conspirando, Iglesia Metodista, Servicio de Paz y Justicia y Servicio Evangélico para el Desarrollo. Este programa fue transmitido por la Red Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH.